mitad, recorriendo valles y montañas, se tienta a ser tan frágil en mis alas, al desplazar mi cuerpo por los aires, la soledad que corría por mis venas, la mariposita tierna ahuyentó. Partiré con ella todo mi amor, que tú guiará nuestras alas al sol. Ambos pisaremos el paraíso, nos rodarán maripositas de color. El ritmo contagiante de un baile sensual, que mirarán a todas ellas a bailar. Saya del amor, saya, saya de color, baila, baila sin parar, que quiero verte gozar. Y ponen mariposas en busca del amor, buscando buenos de... mariposa, recorriendo valles y montañas, se tienta a ser tan frágil en mis alas, al desplazar mi cuerpo por los aires, la soledad que corría por mis venas, una mariposita tierna ahuyentó. Partiré con ella todo mi amor, el viento guiará nuestras alas al sol. Ambos pisaremos el paraíso, nos rodarán maripositas de color. El ritmo contagiante de un baile sensual, invitarán a todas ellas al bailar. Saya, saya de mi corazón, es la saya del amor, saya, saya de color, baila, baila sin parar, que quiero verte gozar.